Allá van. El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. El Guasón saluda. Manga anime. Te castigaré en el nombre de la luna. Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show. El Mega Show, donde los fans mandan. Comenzamos. Arrancamos con el primer Mega Show del 2013. Venimos con el flaco en la cabina y aquí con mi compañero de batalla, Leonardo Romero Jaén. Jaén, por favor. Me cachimba eso, flaco. Empezamos ya mal el año, fíjate. Mentiras. ¿Cómo están mis niños y mis niñas? Como dijo mi buen amigo Nadir, empezamos el primer programa del año. Vamos con todo, flaco. Flaco, ¿me tenés buenas rolas ahí, sí o sí? Mira que no responde nada, fíjate. Es que el flaco tiene hambre. ¿Qué va? No, sí, no me invitaste a comer, flaco, ¿te fijaste? Pucha, yo esperaba el cerdito, las torrejas, por lo sí, menos. Sí, hombre, fíjate, flaco. Pucha, hombre, por lo menos, pues. Arrancamos, mis niños y mis niñas, con el primer segmento de cine del año. Sección cine. I am the father. Así es, mis niños y mis niñas, recordándoles que venimos gracias a quién, Nadir. Venimos gracias al patrocinio de INX. Ajá, a ver, contame. Hoy traemos una buena promoción. Traemos dos, de hecho. Bueno, más que todo, es un anuncio. Fíjate que INX, pues para que sepan ustedes, pues es el complejo de entretenimiento donde ustedes pueden ir a jugar paintball, consolas, PC gaming y todo lo demás. Y fíjate que la gente de INX nos ha mandado 5 membresías que las vamos a rifar. Pues la gente solo tiene que llamar y decir, quiero ir a INX, y los vamos a apuntar en una lista y al final vamos a rifar las 5 membresías. Así es, solo que nos llamen. Y recuerden que solo es en Tegucigalpa, mi buen amigo Nadir. Así es. De modo. Y también la gente de INX nos está pues mandando aquí un anuncio, que es un torneo de pinball. Es una invitación, a ver, contame. Es una invitación, fíjate que más que todo para principiantes. O sea, si ustedes nunca han jugado paintball y quieren pues entrar en este mundo, les comentamos que viene el primer torneo 3 versus 3. Ajá, a ver, contame. O sea, son grupos de 3 contra 3 y se llevará a cabo el 22, 23 y 24 de febrero en la cancha de paintball de INX, ubicado en la colonia Tepeyac, avenida Luis Brográn, atrás del restaurante El Corral. Y oíme bien, tienen premio del primer lugar y segundo lugar. Ajá, a ver. Están hablando de que el primer lugar van a regalar 3 máscaras para este deporte. Claro, como la de defensa. Y van a regalar unas camisas que son como unas jersey, que son unas especiales para este tipo de deporte. De deporte. Que ¡excelente! Todo, oíme bien, todo el premio, el primer lugar está valorado en $600. No, sí, es buen premio. Y el segundo lugar, pues se van a llevar 3 jersey, o sea, tres camisetas de este tipo valoradas en $300 cada uno. Perfecto. Y oí bien, el valor de inscripción por equipo es de 1,800 lempiras. Me parece bien, accesible. Accesible, y aparte que eso te incluye 1,000 paintball, o sea, pelotitas. 1,000 chibultitas. Sí, pelotitas de pintura por equipo, ¿me entendés? El alquiler de la marcadora, la máscara, chaleco y aire ilimitado. Excelente, me parece muy bien, muy bien. Y bueno, pues el mínimo de integrantes por equipo son de 4. Recordad que son 3 contra 3, pero tiene que haber uno de cambio. Ah, excelente. Las restricciones, pues dice solo principiantes, o sea, no tiene que ser expertos, o sea, la gente nueva. Sí, como vos y yo, pues, porque nosotros somos malísimos en eso. De hecho, nosotros nos vamos a meter. Más te vale. Y el flaco es el tercer jugador. Fíjate que el flaco lo vamos a poner ahí. ¡Ay, flaquito! De retaguardia en la trinchera, que empiece a hacer el hoyo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué feo escucho eso, fíjate, flaco! Pero era... Bueno, dice aquí que solo se va a utilizar equipo de INX para garantizar la igualdad de los juegos. Me parece bien, es justo. Solo se permitirá pintura en el campo de INX y todos los partidos se jugarán en el complejo. Excelente. Entonces ya saben, pues la gente de INX viene con todo en febrero y aparte que vienen con las membresías. Excelente, mis niños y mis niñas ya saben, para mayor información, ¿dónde pueden ir, Nadir? Pueden buscar la página de Facebook de INX y ahí está toda la información. Ellos están posteando a diario, pues cada información. Perfecto. Incluso ahorita la gente está jugando en estos momentos. Perfecto, y nosotros también en nuestro muro de Facebook, Nadir, recordarle a la gente que nos puede buscar como Mega Show FM. le dan click en like y nos pueden comentar y nos pueden también preguntar sobre este gran torneo que se va a realizar en febrero. Empezamos con las primeras notas de cine, mis niños y mis niñas. Para los amantes del cine y también para los amantes del manga, oye, Nadir, es un rumor muy, muy fuerte. El señor David S. Goyer dirigirá la adaptación del manga Hellsing. ¿Qué te parece? Fíjate que hoy leí la noticia y el rumor es totalmente falso. ¿Es falso entonces? Ya dijo él de que no, no está involucrado en lo que es el proyecto, pero sí... La película parece que viene. Pero la película sí viene. Lo que pasa es que lo habían involucrado a él directamente como ser parte fundamental de lo que va a ser la producción de esta movie. Incluso él iba a actuar en la película y todo lo demás. Pero el rumor hoy se desmintió y dijo de que no, de que él no tiene nada que ver con el proyecto y que él tiene otros proyectos aparte. Lo que también él no está diciendo que no... Que también la película va. Y supuestamente, bueno, vos sabes que Hellsing es, bueno, para las personas que no saben, es un cazador de vampiros, el mismo vampiro él, el señor Drácula, pero que caza vampiros, y se va a iniciar en Londres el rodaje, pero obviamente el manga o el cómic fue basado pues en Londres totalmente. Sí, la verdad que el manga fue muy exitoso, recordemos que solo son 13 volúmenes, hasta es. Este año o el año pasado ya se terminaron de hacer todas las ovas, que son totalmente... una adaptación fiel a lo que fue el manga. Así porque es. Recordemos que el manga es bastante crudo y es una lectura muy, muy, muy adulta porque sí, tiene correcto. Mucho tiene mucha violencia. Y bueno, pues Hollywood está poniendo los ojos en lo que es el anime. Y realmente, bueno, ya con Samurai X lo hicieron y vienen otros proyectos más grandes. Vos. Así es, nos dice pues el señor Heiner José Varela en nuestro muro de Facebook, Nadir. Una pregunta, ¿ya puedo ir a traer mi membresía para NX, la que me gané el programa pasado? Pues claro. Claro, si no la reclaman esta semana, lastimosamente la van a perder y la vamos a volver a rifar. No, pues sí, claro, mami, ya soy lenteado más bien, Nadir. De hecho, vamos a repetir los teléfonos en cabina, 2239-5546. La gente llama y solo tienen que decir, quiero ir a NX a jugar. ¿Ah, sí? ¿Y ya se gana una membresía? No, los vamos a apuntar en una lista y al final hacemos la rifa de 5 membresías. ¿A 5 membresías? Solo llaman, los apuntamos... Y entran en la rifa. Claro, vamos a crear la lista y al final los rifamos. Excelente, me parece perfecto dirigido, Nadir. Realmente me gusta que hagan una adaptación de este manga, fíjate. Porque realmente no es difícil hacer pues, películas de vampiros, pues lo hemos visto una N cantidad. Y qué mejor forma que agarrar un manga y tomarlo pues al cine, por el séptimo arte. Recordad que el único peligro que tiene esta movie es que va a ser para un cine comercial. Me imagino sí. que van a tener que censurar mucha violencia porque la... Mucha sangre. Es mucha sangre lo que se ve en el manga. Incluso miras cuerpos desmembrados y un montón de cosas. Por el estilo, sí. Entonces tienen que saber trabajarla. Así es, y como repetimos, disculpa, es para un público adulto, totalmente. O sea, por lo menos el manga y el anime no es apto pues, para niños menores, incluso de 17 años. A Flaco le da miedo ese tipo de cosas. ¿Verdad, Flaco? Te da dormir con una lámpara ahí en la noche. Qué bárbaro. Pues fíjate que estoy maleado con el Flaco porque no me trajo chonchito. Él lo dijo el viernes pasado, ¿te acordás? Así es, Flaco, vos dijiste. El tamalito con chanchito, las torregas, pero no, le vale. Por lo menos una foto hubieras traído. Gracias, Flaco, gracias. Gracias, amigo. Nadir, ¿me traes alguna otra nota sobre este espectacular mundo del cine? Sí, fíjate que esta semana se dio a conocer de que en la 85 entrega de los premios Oscar, que viene pues, en febrero, van a hacer un tributo, un mega tributo, diría yo, a lo que van a ser los 50 años, que es el 50 aniversario de las películas de James Bond. Sí, ya son 50 años y bueno, que, o sea, está bien que hagan ese tipo pues como celebraciones pues, a una cinta o un legado de cintas tan icónicas como James Bond, pues. Correcto, y recordad que las nominaciones para los Oscars van a ser el 10 de enero del 2013, 5:30 hora estadounidense, y estamos hablando de que pues ya el 24 de febrero va a ser la entrega de los mismos y ahí vamos así a ver es. El megatributo que le van a hacer a James Bond. Claro, y nosotros un día antes y un día después de lo que es la entrega de los premios Óscares, vamos a dar en nuestra sección de cine pues lo que son los nominados, vamos a opinar y que también el público opine como hace Okama y Sumi Marin. Por favor, con esa película que no la embarren igual con la que Dragon Ball Z Evolution. Mucho cuidado, tiene toda la razón. Claro, Dragon Ball Evolution es la... Mala. Es la mala. Película para el olvido. Mala. Solo por eso, Flaco, nos vamos a un corte musical. Recuerden, mis niños, solo por 99.5 Suprema FM se da el Mega Show. Y recuerden que tenemos que elevar el cosmos hasta el séptimo sentido para poder salvar a Saori en este Mega Show. ¡Meteoro de Pegaso! Thank you. I am the Father. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Ah, no, ¿qué te pasa, Nadia? ¿Qué te pasa, vos? No, es que está, no está hablando bien, flaco. ¿Vos qué decís? ¿Verdad? Qué bárbaro. Discúlpame, Nadia. Prosigue. Ok, recordó a la gente que el teléfono es 2239-5546 y la gente nos tiene que llamar para que se ganen las membresías de INX. Me gusta que como lo ponen, fíjate, nos tienen que llamar a la fuerza. Está bueno, flaco. Oye, vos has escuchado, me imagino, hay muchas redes sociales pues que han hecho muchas parodias de un famoso libro que se llama 50 Shades of Grey o las 50 sombras de Grey. Creo que sí. Es un libro que es pues erótico totalmente. Incluso fue galardonado por bastante en Estados Unidos como uno de los más vendidos el año pasado, en el 2012. Pues te cuento que el señor Chris Hemsworth, el señor pues el principal, o el mejor dicho, el señor que hace de Thor, va a ser posible estrella de este libro en la pantalla grande, fíjate. Y es más, no solo él, son varios actores los que han mencionado para protagonizar la 50 Shades of Grey. Entre ellos está también, pues, la señor, por ejemplo, Alexander, pucha, no sé cómo pronunciar este nombre, es Skarsgård, Robert Pattinson, Channing Tatum y Ryan Gosling, que están, pues, peleándose esos papeles. ¿Qué te parece, Nadir? Pues interesante, la verdad que no sabía de la nota, no estoy muy enterado, pero si está metido el hombre ahí, el dios del trueno, pues tiene que ser algo grande. No, y no solo eso, también está Robert Pattinson, obviamente como un libro sensual, sí. Que a todas las chavas les gustó eso, que habla mucho del sadomasoquismo, entonces las chavas quieren ver un papazote, pues. No tanto como yo, pues, porque yo, pues obviamente soy algo... Ya te diste color. Soy algo grotesco a la vista, pues, ¿me entiendes, flaco? Entonces no se puede. Entonces, mi menú, pues hoy también está el señor Channing Tatum, que también es para todas las mamás, para todas las señoritas un papazote, que todo el mundo la ama y todo eso. Entonces, de esos van a pelearse quién va a ser uno de los actores de la película. Nadie me trae más notas. Pues fíjate que esta semana lo que es Warner Brothers y DC Entertainment, pues han dado como la lista, no quizás sea la oficial, pero mucha gente rumora de que sí es oficial, pues ya que el guionista Will Build dijo de que eran los nombres que iban incluidos en el proyecto de Justice League. Ajá, a ver. Fíjate que mencionan de que los superhéroes que van a estar dentro de la película, pues van a ser pues los que todos conocemos, pero cabe mencionar de que va a estar Superman liderando lo que es el grupo. Claro, y vamos a ver el Superman de la película de este año que viene, que es Man of Steel, el hombre de acero. Así es. Dirigida por Zack Snyder. Y también se está diciendo de que Zack Snyder está pues supervisando lo que es el desarrollo de la película de Justice League. Vamos a ver un nuevo Batman. Van a introducir un nuevo Batman. Por supuesto. Wonder Woman. Estamos hablando también de que van a introducir un nuevo Green Lantern, que no va a ser el Green Lantern que nosotros vimos. ¿No será Hal Jordan, entonces? Va a ser un nuevo Hal Jordan. Va a ser un nuevo Hal Jordan. Sí. Ah, sí, mismo, claro, por supuesto, sí. Va a entrar un Flash, un nuevo Flash, que es el que van a introducir. Va a entrar lo que es el Aquaman. Va a entrar como directamente Rey del Atlantis. Va a haber como una mini historia de lo que va a ser Aquaman. Y el villano, pues, está más que seguro que va a ser Darkseid. Con sus tropas y sí, ya lo habían dicho, sí, es cierto. Y viene también lo que es el marciano Manhunter, que es el que prácticamente viene a alertar a la planeta Tierra, a la Liga de la Justicia, de que Darkseid viene en camino, pues. Excelente. Mira, Nadir, vos puedes hacer como nuestro amigo Julio Torres, que se metan a Facebook, le dan click like a Mega Show, nos pueden buscar como Mega Show FM en Facebook, y nos dice: soundtrack de Game of Thrones, excelente, flaco, la serie más épica que he visto, nada se le compara, flaco, este flaco viene con todo este año. Flaco, 2013 venís empezando con pie derecho. Sí, fíjate, este flaco, sea, sí, no, qué raro, pero no me extraña el flaco. Pues mira, yo creo que esta película de la Liga de la Justicia tiene que tomarle muchos detalles, porque, por ejemplo, no han habido películas de La Mujer Maravilla, ni de Flash, de Linterna Verde, sí. De Batman son épicas, pero va a haber otro Batman. Hay que ver también cómo se conjugan todos esos elementos, porque recordad que van a entrar de un solo de lleno a la Liga de Justicia, pues no han hecho cameos como X-Men, pues, por decirlo así, pues. Sí, la ventaja es de que tiene aquí la Warner, es que son personajes bien conocidos. Sí. Quizás algunos detalles de los orígenes son unos detalles que a profundidad no los vayan a meter, pero lo más importante lo van a destacar en lo que es la película. Y desde el momento que está Zack Snyder supervisando, o sea, si él hizo una maravilla con Watchmen, creo que puede hacer algo con Justice League. Sí, y recordaré que también que ya viene la, bueno, la secuela de Watchmen, o ya está la secuela, más bien dicho, en... No, es la precuela. La precuela, sí, tenés razón, de Watchmen, pero en cómics, ya está. Sí, de hecho estuve leyéndola y no me gustó mucho. ¿No te gustó mucho? No, solo hay como dos o tres títulos que valen la pena. Qué bárbaro este. Fíjate que vos viste la película de Cars, ¿a vos qué te gustó Cars, a vos? Los carritos. Los carritos, sí. Me gustó más la 1, fíjate. Sí, a mí también, la 1 me gustó más que la 2, porque en la 2 le pusieron más como... más énfasis en Mate, el amigo del principal de la 1, sí. Pues. Y en la 1 no era así, pues. Pero ahorita viene Planes, el spin-off de Cars. O sea, en vez de Cars, van a ser, pues, aviones. Que se va a estrenar en cines. Como te dije, esto va a ser un spin-off. Y se va a estrenar directamente en lo que es el DVD y Blu-ray. Walt Disney Pictures ha anunciado que la película se exhibirá en la gran pantalla. También, supuestamente, esta película va a salir el 9 de agosto de este mismo año. Que el personaje principal se llama Dusty, que es un avión que sueña con participar en una carrera aérea. Es como lo mismito que Cars, nada más que solo en versión de... Pero siempre de los de Disney, ¿o? Sí, de Disney, es, sí, claro. Siempre como la misma línea de Cars, pero solo que esta vez va a ser en aviones. Ojalá que no vayan a poner la voz de la Chilindrina. No, sí. Es lo que te decía, viste que mucha gente dijo eso de Ralph. Que la película a mí me encantó, es bien bonita, tiene un mensaje bello. Pero cuando yo me miro a la niña que sale, yo me daba una voz sweet. Pero fíjate que esas voces las cambiaron porque, vaya, por ejemplo, yo vi el trailer. Cuando nosotros íbamos al cine y mirábamos los trailers, mirábamos la película y la voz de la niña es diferente. Me imagino que a último momento hicieron el cambio y metieron a la Chilindrina. Que la Chilindrina no es mala, pues, lo que pasa es que, o sea... ¿Cómo te explico? Es como que te estás comiendo un pan dulce y te empalague. Exacto, sí. Empalaga la voz y llega un punto de que ya no quieres escucharla. Sí, como te digo, realmente vayan al cine si no la han visto con sus hijos. Es recomendable. Es muy recomendable, es bien bonita, bien bonita. Tiene un mensaje muy bonito que me gustó mucho el mensaje. Para los gamers hardcore, que vienen jugando desde los 70, 80. Ah, sí, olvídate. Es una película que ustedes cada momento van a estar como... Van a decir, bueno, yo viví este momento. Ajá, sí. Porque cada videojuego tiene su entrada, pues. Correcto, súper recomendable. Recuerden, mis niños y mis niñas, que nosotros todos pasamos por 99.5 Suprema FM. Ya regresamos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Someone needs me. I don't know how or where, but believe me, I want the universe to find her, for better or for worse beside her. For the honor of love, by the power above, I have the power, I have the power. truth of love will always guide us. The strength above will be inside us. Forevermore we'll be together. Our hearts will soar one to the other. Volvemos con más... ¡Qué barbaridad! No, mentira, perdón, dale. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Dime, a la primera persona que nos llame 2239-5546 le regalo una membresía de INX. ¿Ya? ¿Así? Así, solo tiene que decir que quiero jugar a INX. Pero decirlo despacio, por el teléfono, 2239-5546. Así es. Y también recordar a la gente que nos puede buscar por el Facebook, le ponen el buscador Mega Show FM, le dan click en like y nos pueden decir como nuestro amigo Edwin Moisés Rivera, que nos hace una pregunta muy interesante. Fíjate, nos dice: saludos mis nakamas, quiero saber si vendrá Samurai X para Latinoamérica, gracias. Yo creo que no, realmente ya se estrenó, pues ya tiene tiempito de estrenado. Incluso ya salió el Blu-ray salió también aquí. La Warner no ha dicho nada sobre lo que es el lanzamiento de esta película. Me imagino que piensan que es una serie que tal vez nadie vio o que tal vez no les iba a generar mucho pisto. Bueno, pues sinceramente, pues son malas noticias. Solamente queda pues en descargar la película con buenos subtítulos y verla, porque está excelente. Es una es la mejor adaptación de una serie anime a una película. La mejor que yo he visto. Sí, la mejor. Muy buena. Muy la buena, mejor, la mejor, la mejor. Buenísima, buenísima. Nadie, de repente que empezamos el 2013 y te voy a decir las películas más esperadas para este año, ¿te parece? Dale. Mira, entre ellas, pues obviamente que está El Hombre de Acero, obviamente la parte 3. También una que se estrena ahorita, o ya se estrenó en Estados Unidos, es La Noche Más Oscura. También te digo, pues el Django Desencadenado, que está Christopher Waltz, está Jimmy Fox. De Quentin Tarantino va a ser este 18 de enero, Nadir. Escucha, ya la otra semana. La otra semana también, para el mismo día, se estrena Lincoln con el señor Daniel Day-Lewis, protagonizando pues al famoso presidente de los Estados Unidos, que este está sonando bien fuerte, perdón, bien fuerte para ganarse el Oscar. También regresa el señor Arnold Schwarzenegger con El Último Desafío, a estrenarse el primero de enero, Nadir. Vuelve a la pantalla. También el mismo día. Pues viene uno de los hombres del terror, el señor Hitchcock, o mejor dicho, Alfred Hitchcock en The Making of Psycho. Pues vos sabías que era una de las series, era setentera, creo yo, ¿verdad? Setentera, sí. O si a principios de los 60, creo que fue. Perdón, de los 70. Todavía era en blanco y negro. Sí. El amo del terror. Y la psicosis. Sí, oíme, qué buenas películas que ha hecho. En la que yo también quiero ver es El Atlas del Mundo, que son de los hermanos Wachowski. Bueno, le hemos hablado una N cantidad de veces. Está también Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, que se estrena el 8 de marzo. Esa se mira muy buena. Sí, yo nunca pensé que iban a hacerla así como que de tanta acción. Ana Karenina, el 15 de marzo, con mi exnovia Keira Knightley, la señorita que actuó en Piratas del Caribe. Sí, flaco, era mi exnovia, no es broma. Jack, el Cazagigantes, el 15 de marzo. Los Croods, en una aventura prehistórica, que esta es el 22 de marzo, que esa es en dibujos animados, fíjate. Bueno, entre tantos, también está Oz, el mundo de la fantasía. Sí, pero ahí te faltan, por ejemplo, te falta Thor, The Dark World. No, eso hoy, no, espérate, que la lista es gigante, es todo el año. Está Thor con The Dark World, está, bueno, como te dije, Iron Man 3. Esta que también quiero verla, el Grand Gatsby, perdón, es Gatsby, con Leonardo DiCaprio. Está también, pero mira, que hay una lista gigante, que saqué, la voy a poner en el muro de Facebook. Sí, porque de las que me acuerdo ahorita está Wolverine, está también The Man of Steel, está Star Trek, Star Trek, correcto. Darkness, que se mira muy buena, ¿para qué? También regresa Mi Villano Favorito 2, sí. Pacific Rim. La de Monster Inc. En el colegio, perdón, en la universidad. La universidad. El Llanero Solitario. Uy, Dinero Solitario, tenés razón. Guerra Mundial Z, Los Pitufos 2, 300, la secuela, Rise of an Empire. Está Elysium, Kick-Ass 2. Está, bueno, como me dijiste, Thor. Está Los Juegos del Hambre 2, En Llamas y El Hobbit. Yo voy a postear el link para que la gente se informe, porque también cada una de las películas tiene su reseña. ¿Vos cuál quieres ver, Nadie? Uf, yo quiero verlas todas, vos. Oíme, realmente tenemos un 2013 con buenas sorpresas. Imagínate que la última película que, vaya, por ejemplo, la del Hobbit, la segunda parte, viene hasta en diciembre. Es lo malo, fíjate, pero ni modo. O sea, todo es por temporadas, pues, o sea, en enero, febrero, marzo, todos los meses van a tener sus películas, pero definitivamente que de lo que va a ser a partir de marzo a julio, junio, vienen lo fuerte, o los platos fuertes. Así es, también, bueno, estamos esperando películas hondureñas, que todo el mundo sabe, pues, las que vienen aquí, hay que apoyar lo nuestro, pues, si es bueno, hay que apoyarlo. ¿Quién paga la cuenta? La cuenta, sí, es cierto. Yo la quiero ver, fíjate. Yo también la quiero ver, claro que sí. Esperemos verla muy pronto. Bueno, Nadie, esas son de las películas que son ahorita las más esperadas. ¿Vamos a meter alguna otra nota, mi buen amigo? Sí, fíjate que todos conocen lo que, bueno, Capitán América, Chris Evans. Pues ajá. Fíjate que ahorita está haciendo una película que se llama Snowpiercer, que viene ahorita en el 2013. Ajá, a ver, y contame. Viene, pues, dirigida por Bong Joon-ho. Que fíjate que la película me llama la atención porque es un thriller de ciencia ficción. Post-apocalíptico. Ah, lo que a vos te encanta eso, ¿verdad? Y fíjate que viene, pues, la trama de la película es un tren que recorre un desértico y helado páramo, donde vos vas viendo diferencias sociales dentro del tren, porque al parecer dentro de ese tren solo están los únicos sobrevivientes de la humanidad, vos. ¡Juapucha! Entonces van en ese tren, van en diferentes rutas, y fíjate que todo lo que es la trama de la película, pues que quieren llegar a cierto punto para crear una sociedad futura y volver a renacer la sociedad humana o por así decirlo, una nueva ciudad o una nueva sociedad, como te había dicho. Sí, sí, pero claro. El problema es que en el mundo todo está congelado. Ay, ya. Bueno, es con Chris Evans, me dijiste, ¿verdad? Sí, Chris Evans, y estamos hablando que también va a estar Jimmy Bell, Alison Peel. O sea, tiene un buen... Sí, tiene un buen elenco, tiene un buen elenco, casting, sí. Entonces, sí, desde el momento que está Chris Evans en esta película, pues, llama la atención, pues, porque se desliga un poco de lo que es Capitán América y entra en este thriller de ciencia ficción, pues. Correcto, correcto, sí. Realmente, como te iba mencionando, Nadir, tenemos un 2013 lleno de expectativas y, pues, esperemos que también... de buenas películas. Nos dice nuestro amigo de Anime HN, Otaku Store. ¿Saben cuándo se estrenará la película de Dragon Ball Z, atentamente Usagi? Pues la ahorita está... 30 de marzo. 30 de marzo, correcto. Ahorita lo acabo de leer. También nos dice nuestro amigo Julio Torres. La movie que más espero este 2013 es sin duda Pacific Rim. Grande Guillermo del Toro. Mucha gente lo está esperando, ¿no? Sí, de hecho creo que va a ser una de las sorpresas más grandes. O sea, como lo dice, como te lo quiere plantear la película, va a ser una sorpresa muy grande porque es la... creo que había mucha gente esperando una película de robots gigantes, con monstruos gigantes. A ver, hay que tener cuidado con eso, porque recordad que eso habían dicho del mismo tiempo que Godzilla. Y realmente Godzilla no cumplió los parámetros para hacer una buena película. Lo que pasó con Godzilla, que no hubo asesoría japonesa, sino que lo hicieron full gringos. Full gringos, exacto. Y con buenos actores. Y en este caso, en la película de Pacific Rim, Guillermo del Toro está asesorado, incluso los diseños mechas que vamos a ver en la película, hechos por japoneses que en su momento hicieron Gundams. Perfecto, me parece muy bien, Flaco. Solo por eso nos vamos a una pausa musical. Recuerden que 99.5 Suprema FM es donde se pasa el Mega Show. Amigos de Mega Show, eleven su cosmo al máximo y nunca claudiquen ante la adversidad. Se los dice su amigo, el Ave Fénix. Vamos a cortarle el cuello. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordándole a la gente que venimos gracias al patrocinio de INX. Si a vos te gusta leo ir a jugar paintball o PC gaming o alguna consola o algún juego, este complejo de entretenimiento te ofrece todo esto. Y no solo eso, sino que también en febrero tienen un torneo, Nadir. Correcto, un torneo de 3 versus 3, o sea, solo para principiantes. Estamos hablando que se llevará a cabo el 22, 23 y 24 de febrero en la cancha oficial de paintball de INX. O solo para las retas como vos y yo, flaco. Olvídate de eso. Así es, recuerden que pues ustedes pueden ingresar a la página oficial de INX en Facebook y ellos tienen toda la información, incluso las restricciones y los requisitos. Me parece muy bien. Y fíjate que lo interesante de todo eso es que van a dar un primer lugar valorado en $600 y un segundo lugar en $300 en equipo. Excelente, excelente. Bueno, mis niños, ahorita vamos con cambios porque estamos con la sección de cómics. Así es. Y tenemos muy buenas noticias, como por ejemplo esta, Nadir. Es un cómic nuevo, nuevecito, recién sacado del horno, que se llama Bravest Warrior. Y tiene una cosita muy buena esto. ¿Por qué? Porque es el que hizo ese cómic es el creador nada más y nada menos que Hora de Aventura. ¿En serio? De Cartoon Network. Es casi lo mismo el de Hora de Aventura. Es más, voy a poner una imagen, espero que se me posee, por favor. Porque flaco, por favor, flaco, te pone bien en internet, hombre. Ah, vos, Nadir. Voy a poner una imagen, Nadir, donde estamos viendo la portada. Hasta ahorita han sido 3 cómics nada más. Voy a ver si encuentro la portada del número 1, donde salen, son las mismas gráficas de Hora de Aventura. Una serie que dan en Cartoon Network, que es muy, muy, muy, muy, muy famosa. Sí, a las mujeres les encanta, en serio. Así es. El primer número dio luz el 12 de octubre del año pasado, pues ya el 2012. Y supuestamente que van a ser como con pensamientos matemáticos, algo así como del colegio. Todavía no lo he leído, lo voy a leer ahorita, pero fíjate que me llamó mucha atención porque cuando vi la nota, miraba que eran los dibujos bien parecidos a Hora de Aventura. Y voy a pasar la imagen para que la gente pues comente a ver si le gusta. Y fíjate que el creador de Hora de Aventura es un señor prácticamente está loco. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque él es una persona, ¿cómo te explico? Vos lo miras gordo, barbudo, y cuando él le hacen las entrevistas parece que estuviera loco porque habla, a veces está hablando de lo que él, de cómo creó Hora de Aventura, incluso ha creado otros programas para Cartoon Network, pero en eso sale con otras incoherencias. O sea, está hablando del tema de Hora de Aventura, pero en eso dice, vaya, por ejemplo, está hablando de Hora de Aventura y te dice, ¿saben qué? Tengo que ir a tomarme una taza de café, lo dejo, que no sé qué. Se levanta y después regresa. Va a pasar nada. En plena entrevista. Entonces, tiene su característica, y pero ¿para qué? O sea, con todo y su locura, es un genio. Sí, fíjate que lo más curioso de este título es que en su origen, Bravest Warriors, no es la adaptación de la serie animada, pues, sino que es más bien la creación de un cómic puro. Fíjate que gente famosa como Madonna o Shaquille O'Neal le ha gustado esta iniciativa. Les ha gustado realmente esta serie de Hora de Aventura, que es para todo el público, para niños, grandes, incluso tiene un público más bien más mayor. Sí, porque a veces salen unas cosas bien raras. No, realmente yo no veo nada raro, pero realmente el público meta de ese programa es para niños. Es para niños realmente, pues, niños entre 10, 12 años. Pero al público ya adulto, estamos también hablando de joven adulto, le ha gustado mucho en lo que es la serie de Hora de Aventura. Y realmente me suena pues bien, bien cool ver que han hecho un cómic diferente a lo que es Hora de Aventura, mi querido amigo Nadir. Ok, recordémosle a la gente que el programa va en repetición el día sábado de 5 a 7 y los domingos de 7 a 9. Excelente. Y los teléfonos en cabina, el 22-39-55-46. La primera persona que nos llame, le regalamos una membresía de INX. Ya, así de un solo. Sí, ya, que solo nos diga que quiere ir a INX a jugar y se la damos. Una membresía valorada en 300 lempiras. Nos dice nuestro amigo Edwin Moisés Rivera, que nos está escribiendo en nuestro muro de Facebook, Nadir. Nos pregunta, ¿cómo se llama la segunda pausa musical que pasaron? Gracias. Bueno, el flaco no quiere hablar nunca, ¿no? Entonces, por favor, ilustrale, mi amigo. La primera era Games of Thrones y la segunda... ¿La segunda es? Sí, ¿qué está preguntando? La segunda creo que era... Es de Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Exactamente. Bueno, aquí dice Robert Adonis Martínez que el cuarto opening de Full Metal Alchemist es de la de Brotherhood. Sí. Más para tratar de leer bien. Bueno, ¿me tienes alguna otra nota, Nadir? Sí, fíjate que con los, bueno, con el evento antes de New 52 de la DC Comics, ajá, se presentó lo que fue Flashpoint, que era un evento, pues, prácticamente que reunía al Flash con su archienemigo, el Flash amarillo, que era el Flash reverso. Y bueno, al final se hace un solo molote al final y la continuidad queda, pues, caemos en una nueva continuidad que es la New 52 y solo queda Barry Allen como el nuevo Flash. Ajá. Bueno, como el Flash de siempre, pues. Y el Flash que estaba antes, que era Wally West, prácticamente desapareció. Entonces muchos fanáticos criticaron eso porque no podía darte el lujo de desaparecer a Wally West de lo que es el universo de DC Comics, sabiendo que fue un personaje clave cuando no estuvo Barry Allen. Pues ahorita el VIP de la DC Comics, de Dan DiDio, acaba de poner un tweet o un mensaje en Twitter donde dice de que en el 2013 Wally West va a regresar a lo que es la continuidad nueva de DC Comics. Entonces van a ver de regreso dos Flash en el universo de DC. Uy, realmente qué difícil es complacer a tanto público. Me imagino que la DC y la Marvel, pues, se jalan los pelos de la cabeza, porque realmente complacer a tantas personas es muy difícil. Yo no le miro nada malo matar a un personaje icónico. Yo, o sea, en mi opinión, no, bien mortal. En este caso no lo mataron, sino que solo lo hicieron desaparecer de la continuidad y dejaron solo a Barry Allen. O sea, Barry Allen... lo dejaron de hacer entonces, me decís, a Wally. Entonces a Wally como que lo van a reintegrar en la nueva continuidad, porque me imagino que viene el evento que es la Trinity War, que empieza en marzo. Entonces me imagino que DC Comics va a cancelar algunos títulos que no les han pegado, lastimosamente. Sí, lo mejor. Y van a meter personajes que alguna vez fueron íconos y los van a reintegrar. Así es, así es. Bueno, como te digo, para mí me suena bien difícil, pues, tener realmente tantos cómics, darle complacencia a tantas personas, pues. Y fíjate que en la actualidad el cómic de Flash ha bajado bastante, porque, vaya, por ejemplo, yo leí todo lo que fue la era de Geoff Johns. Muy buen cómic, ¿para qué? Y ahorita metieron un escritor que la verdad no está dando el ancho, y ahorita van a proponer algo nuevo que es una historia, un arco que van a hacer de Gorilla Grodd, que es uno de los máximos enemigos de Flash. Ah, sí. Entonces, claro, con esto quieren como revivir o quieren que hacer que el personaje de Flash crezca, porque se dieron cuenta que los títulos anteriores no les dio. Entonces me imagino que al integrar a Wally West quieren, pues, revivir lo que es prácticamente el personaje de Flash. Así es, por eso nos vamos a una pausa musical, mis niños y mis niñas. Recuerden que están en el Mega Show. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordarle a la gente que el programa va en repetición el día sábado de 5 a 7 y domingos de 7 a 9. Así es, mis niños y mis niñas. Estamos en la sección de cómics, una sección que para mí, bueno, todas las secciones me encantan. Para mí la sección de cómics es una de las que más me gusta. Fíjate que hay una página de internet, o mejor dicho, redactores de una página web que han hecho un sondeo para lo que fue lo mejor de la Marvel en el 2012. Ajá. Y te voy a decir la categoría de 10 al 1. Realmente me pareció bien interesante, fíjate, porque por tanto los redactores tienen un gusto bien diferente a lo que es el tuyo y el mío. En primer lugar está un cómic que se llama Veneno, que no tengo la menor idea de cuál es. Veneno. Pensé que era Venom, pero Venom no. Bueno, Venom es Veneno, pues. En el noveno lugar está Fantastic Four o Los Cuatro Fantásticos. En el octavo lugar está The Amazing Spider-Man, dibujado por el mexicano Humberto Ramos. En el séptimo lugar está X-Factor, por el del guionista Peter David. En el sexto lugar está Ultimate Comics, All New Spider-Man. Aquí empieza lo raro. No, después de este. En el quinto lugar está Uncanny X-Force, que para mí es uno de los títulos pues más emblemáticos de la Marvel, o mejor dicho, de los X-Men. Muy buen título. Muy buenos, son muy buenos. Bueno, fueron de los más vendidos el año pasado. En el cuarto lugar está Punisher, que para mí es un muy buen cómic. Me gusta mucho Punisher. Sí, la cosa es que Punisher lo estaba escribiendo este escritor que se llama Greg Rucka, que fue prácticamente que fue el que hizo que, creo que a mediados del 2000 al 2010, por ejemplo 2006, 2007, hizo renacer a lo que fue Wonder Woman. O sea, le creó unas aventuras bien, bien épicas, en el sentido de que vos mirabas que Wonder Woman no le amagaba el filo de una espada a un enemigo. Qué bueno, y ahora. En el segundo lugar está Hawkeye, del guionista Matt Fraction. Sí, ese lo leí. En tercer lugar está. Me pareció raro. De hecho, es muy bueno. Es un título, como le dicen, un solo. Donde solo miras al personaje y no es ningún origen, sino que es una historia donde lo desarrollan a él como es el verdadero Ojo de Halcón. Como una saga, como una pequeña saga. Sí. Correcto. En el segundo lugar, no me parece raro, está Wolverine y los X-Men. Bueno, obviamente del guión de Jason Aaron. Y en primer lugar, para mi sorpresa, está Daredevil, del señor Mark White. ¿Vos qué opinas de eso? De Daredevil. Son de una página que hicieron este sondeo, pues. Fíjate que Daredevil es un título muy bueno. ¿Para qué? Es un tanto oscuro y... Tiene, sí, bien oscuro. Lo que pasa es que últimamente a Daredevil le han metido bastante drama. Por ejemplo, cuando leí Shadowland, que prácticamente no es que se mata, pero sí mata el ego que tenía ahí, oculto, que estaba invadido por el mal. Después de eso yo dejé de leer Daredevil porque se metieron un rollo bien raro de que andaba así como que queriendo reiniciar su vida, sino que reiniciarse como superhéroe. Entonces eso ya no me gustó, vos. Entonces yo dejé de leerlo. Pero si está escrito por Mark Waid, créeme que es un hombre de peso a la hora de la escritura en cuanto a cómic. Sí, realmente yo empecé a leer Daredevil hace años, y fíjate que para mi gusto mortal, no me gustó mucho porque, como decía, era bien oscuro. Tiene muy buena saga, realmente. Incluso sale muy poco en los crossovers de la Marvel. Fíjate qué raro. A pesar de que en la Marvel, en el mundo Marvel, no es uno de los principales, pero sí es icónico. Sí, es icónico. Donde fue desarrollado muy bien Daredevil fue en la parte de los New Avengers. Los New Avengers, exacto. Que fue donde fue uno de los miembros que prácticamente entró, ya después se desligó de ellos. Pero al final Daredevil es un personaje que trabaja muy bien solo. Y con quien más se lleva a la hora de un buen trabajo es con Spider-Man. Con Spider-Man, exactamente, correcto. Fíjate, Nadir, que te cuento que pusimos en nuestro muro de Mega Show, habían puesto pues que rifamos dos membresías, Nadir, y ya tenemos a los ganadores, que te voy a decir dentro de un ratito. Pero ahorita nos escribe en nuestro muro de Facebook, Nadir, el señor Julio Torres dice: oh, Samurai Jack, qué buen cartón. Fíjate que me gustó mucho ese cartón. ¿Pero tuvo fin o no tuvo fin? No, el último capítulo que yo vi, que creo que era el último, era que él estaba entre un portal y que vio un guardián y no lo dejaba pasar. Y era muy fuerte el guardián. Es más, el guardián lo macaneaba cada rato. Que ese portal iba directo a su tiempo. Ahí se quedó. Pero al lado del portal, del otro lado del portal, estaba el señor, el Samurai Jack, pero viejo, con una corona y como que desgastado. Entonces el guardián era guardián de Samurai Jack del futuro, que hasta el momento que Samurai Jack era más fuerte, podía pasar ahí para matar al gran Aku. Sí, la serie tenía una buena trama y un buen guión. Buen soundtrack también, sí. Bueno, los dibujos, cuando vos la primera vez que lo ves, no te llaman la atención, pero después, sí. después te acostumbras, y después lo que te trae, lo que llama mucho la atención, es la historia. Sí, es del creador de Laboratorio de Dexter, el señor Jendy Tartakovsky. A mucha gente no le gustó porque era muy lento, muy lentos, porque como traía mucho, era un cartoon que me gusta mucho porque traía mucha animación. Sí, lo mucho que es escenario. Que ese era el típico, o sea, no era el típico cartoon de que empezaba la historia y al final del capítulo concluía, sino que era una historia por saga. Vos tenías que estar viendo los capítulos para ir entendiéndole cómo iba el rollo del asunto, ¿no? Y cómo iba evolucionando, y era muy triste también. Sí, había capítulos bien tristes donde incluso se morían los personajes. Exacto. Nos dice también el señor Edwin Moisés Rivera: no, mis niños, la tercera pausa era de Full Metal Alchemist. Bueno, volveré a escuchar el programa mañana. Bueno, ya saben, pues, para que vuelva a escuchar. Sí, Samurai Jack fue una pues un cartoon muy bueno. No tuvo un fin concreto, fíjate. No tuvo un fin concreto. Sí, y creo que ahorita está bien difícil que la retomen, porque Cartoon Network ya tiene otros proyectos. Sí, bueno, como habíamos dicho, pues ahora de aventura. Y el otro programa, el que ves, que es el pajarito y la el pájaro y cómo se llama. Un show más, buenísimo, show más. Bueno. Súper recomendable esa serie. Porque los chavos, o sea, mira la serie. Los chavos son un pajarito y una ardilla, ponele, no sé qué es eso. No, es un mapache. Entonces los chavos trabajan un parque, tienen cosas normales, pero de una cosa normal, como por ejemplo ir a dejar una leche al refri, pasa una cosa exagerada, pues como que están a otra dimensión, van al espacio, son unos ineptos. Es buenísima, buenísima la serie. Solo por eso, flaco, nos vamos a hacer un corte. Recuerden que están en Supreme FM 99.5. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! ありくちの思い Sección cómic. Basta de filosofía. Vamos a cortarle el cuello. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordando los teléfonos en cabina, 2239-5546. Así es, estamos en la sección de cómics, mis niños y mis niñas. Pero antes, ahorita anda mi querido amigo Nadir. Como les estoy contando, hace poquito hicimos un pequeño sorteo en nuestro muro de Facebook para ver las dos primeras personas que contestaran el comment se iban a ganar lo que eran las membresías para el complejo de NX. El primer ganador es el señor Martin Mallorquín. Él es uno de ellos. Y el segundo es Jorge Link. Por favor, que nos pueden enviar un mensaje privado aquí en nuestro muro de Facebook con sus datos personales y para que ustedes puedan pasar ya después el lunes a recoger su premio. Wow. Así es. Vale. Así es, flaco. Así es, flaquito. El flaco anda en la luna ahorita, ¿o? Flaquito anda enamorado. No, fíjate que no me invitaste a comer, flaco. Gracias, flaco. Nadie me trae más noticias de los cómics. Pues fíjate que te cuento que en el número 6 de Iron Man se va para el espacio. Ah, a ver, y contame. Va con una nueva armadura y se va a unir a lo que son los Guardianes de la Galaxia. Pero son los Nova. O sea, el Iron Man, lo que es Tony Stark, pues crea una armadura especial para viajar por el espacio. Qué raro. Y se va a unir a lo que es el escuadrón, pues, de los Guardianes de la Galaxia. Y por ahí va a andar Nova. Sí, fijo que va a andar Nova ahí. Pero qué raro que el ego de Tony Stark se vaya a otro. Bueno, él forma parte de los Avengers, pero que se vaya a algo ajeno de la Tierra y dejar toda la parte terrenal para irse al espacio. No sé, por ejemplo, el arco argumental de lo que es esa historia se va a llamar el asesino de dioses, o sea, el God Killer. Y bueno, va a centrarse en Iron Man, pues, prácticamente. Pero es una saga nueva, ahorita, de la Marvel. No, pues estoy hablando de que va a ser el título Iron Man número 6 va a arrancar arrancar lo que es la historia o el arco argumental de lo que va a ser esa historia y se va a llamar, pues, el asesino de dioses. Y por ahí se mira imágenes incluso de remanentes de lo que fue el Fénix. Entonces por ahí me imagino que va la historia y se une a los Guardianes de la Galaxia y andan haciendo expediciones por el espacio. Sí, fíjate que también incluso mucha gente, ahorita que hablas del Fénix, ahorita está viendo muchos blogs de aquí en internet y mucha gente dice que fue una buena saga la saga de Fénix, otros dicen que fue mala saga, pero hay mucha, por lo que he visto la mayoría dice que fue una buena saga. A mí no me pareció mala. Me imagino que eso es como continuidad del macaneo que tuvo Fénix aquí en la Tierra. Y fijo dejó como algún resto que puede ser una amenaza muy latente, pues, aquí. Sí, eso tiene que ver, o sea, son como las consecuencias de lo que pasó entre X-Men versus Avengers. Ajá, exacto. Entonces me imagino que Tony Stark quiere meter las manos ahí y anda viendo qué es lo que va a pasar. Claro, me imagino que la armadura, aparte de resistir toda la presión del espacio y del aire, a ver con qué otro truco nos salen en la manga. Espero que sean unos buenos, porque realmente Iron Man, bueno, por ejemplo, en la Civil War era odiado por todos, por ejemplo, por mi persona, yo lo detesté. Bueno, se reivindicó. Bueno, mucha gente lo detestó por el punto de que, o sea, prácticamente por él mataron a Capitán América, ¿verdad? Así es. No era un villano, pero era el malo de la película, así. Así, así es. Buen hondureño es como el malo de la película. Claro que es un héroe icónico de la Marvel, pues. Mi buen amigo Nadir, me tenés más noticias del cine. Perdón, de los cómics. Qué barbaridad. Flaco, perdón, ese, flaco. Ese ya tiene hambre, vos. Flaco, sí. Ve lo que pasa cuando me da hambre, flaquito. Ve lo que pasa. A ver, Nadir. Pues te cuento que en el universo Ultimate regresa Venom. Venom viene. Venom regresa y viene, pues, en lo que va a ser Ultimate Spider-Man número 20. Pues regresa a lo que va a ser el enemigo jurado de lo que es Spider-Man. Y fíjate que la diferencia de este de Venom en el universo Ultimate, que Venom es bastante sangriento y es bastante violento. O sea, no, sí, eso siempre ha sido así. Pero digamos en el universo Ultimate te lo pintan de una manera más grotesca, más violenta y no le... O sea, si mira a alguna persona se la come o algo por el estilo, y esta vez viene a enfrentarse a lo que va a ser al nuevo Spider-Man, que es el chavito Miles Morales, que es prácticamente el Spider-Man que queda en el universo. El latino, sí, latino. El latino, mestizo, negrito, como lo querrás decir. Entonces, hay como un choque, porque el Venom Vos sabés que tiene remanentes de lo que fue el Spider-Man. Claro, correcto. Entonces él tiene su Spider-Man. Hasta el ADN tiene de él. Todo eso. Entonces parece de que cuando él se encuentra con el nuevo Spider-Man no lo identifica. Y ese nuevo Spider-Man tiene nuevos poderes, incluso se vuelve invisible. Este Venom, Venom se mira muy débil al lado de Elbo. Entonces se mira que viene como una pequeña, como te digo, introducción de lo que va a ser el nuevo Spider-Man con el viejo Venom que ya está. Y se mira que viene una pelea bastante épica. Sí, porque recordad que siempre Venom ha sido como, para mí, creo que ha sido el personaje o el villano más icónico de Spider-Man. Para mí. Porque realmente, aparte que tenía los mismos poderes, era más violento, era más sangriento. Creo que una vez, si no me acuerdo, él una vez estuvo a punto de matar a la tía May, creo yo. No sé si fue en el cómic o en la serie animada, pero creo yo. Y realmente también recuerda que el simbiótico a quien tenía era el anterior fotógrafo, compañero de él, este señor Brooke. Sí, y esta, pues, en lo que es el universo Ultimate, el Venom no fue es totalmente creado en laboratorio, o sea, es creado esta vez. El simbiótico es creado, entonces es un Venom totalmente hecho de una probeta prácticamente. Y como te digo, me llama mucho la atención porque el Venom que ya conocíamos se enfrenta con un nuevo Spider-Man que no lo conoce, o sea, lo mira como diferente, incluso se siente hasta atemorizado de saber de que hay un Spider-Man nuevo y con nuevos poderes. Y se mira bien interesante lo que es la historia, porque llama la atención ver a Venom casi, ¿cómo te digo? Contra las cuerdas. Contra las cuerdas, porque Spider-Man lo tiene, o sea, este nuevo Spider-Man que es Morales, lo tiene como todo a su favor. Arrinconado, tal vez. Qué raro, fíjate, qué raro, porque realmente, incluso a Venom con cualquiera que se enfrente, incluso en los Avengers, le valía reate y dejémonos que aquí vamos, pues, y le valía, pues. Sí. Solo por eso, nadie, nos vamos a una pausa musical. Estamos en Suprema FM 99.5. Regresamos. En Mega Show, vamos a elevar nuestro sentido todos para salvar a Saori. ¡Meteoro de Pegaso! Oh! Sección videojuegos. Finisher, flawless victory. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas. Estamos en la sección de videojuegos. Pero antes, Nadir, gracias a quién venimos. Gracias a la gente de INX. Si a vos te gusta jugar paintball, PC gaming, consolas y todo lo demás, pues incluso cafetería. ¡Excelente! INX es el lugar ideal para vos. Así es, mis niños y mis niñas. Y ahorita en febrero tienen un torneo. Claro, el torneo es el 22, 23 y 24 de febrero en la, en la cancha de paintball de INX, ubicado en la colonia Tepeyac, avenida Luis Brogan, atrás del restaurante El Corral. Así es, más tardecita, cuando la siguiente pausa, vamos a dar lo que es el link de la información para que la gente quiera participar. Tenemos llamada, flaquito. Aló, muy buenas. Aló, buenas. No nos escuchan nadie, no nos escuchan nadie. ¿Qué pasa, nadie? No quieren hablar con vos. ¿No quieren hablar conmigo, ¿sabes? Aló. Aló, buenas. No, nadie. Ahora sí, aló, buenas. Aló, sí, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? José Luis. ¿Con José Luis? Sí. ¿De dónde le escuchas, José Luis? De aquí, de Tegucigalpa. Excelente. Fíjate, Luis, que solo porque nos llamaste, te voy a regalar una membresía de NX. ¿Qué te parece? Excelente. Pero, ¿si nos puedes dar los últimos dígitos de tu cédula de identidad? 16 068 068. ¿Tu nombre completo es Luis? José Luis Barrientos. José Luis Barrientos. ¿Qué te pareció el programa, José Luis? Primero quería felicitarlos por el primer programa de año nuevo. Ah, gracias, mira, Nadir, qué bueno, por fin. Un saludo para el flaco que siempre nos complace con la música. Flaco, ahí está el saludo hecho, flaquito. Flaco, presidente. No, tampoco. Tenía una pregunta. Dinos. ¿Saben que la nueva qué anime se estrena en esta temporada? Sí, es más, yo tengo esa nota en nuestra sección de anime. Yo la traigo, así que no te la perdás, ¿te parece? ¿Aló? Sí. Ahorita nos vamos a la sección de anime porque esos son los que yo traigo yo. Gracias. Ok, muchísimas gracias a vos. Sí, fíjate que de hecho, Nadir, tengo esa nota de los animes más esperados en esta temporada, tanto como, en la temporada ahorita de verano que se dice en Japón, que es de ahorita a partir de enero, o no sé cómo lo manejan ellos, pues. Nadir, estamos en la sección de videojuegos. Oíme, para vos, ¿cuál sería, así, a vos te preguntarán, Nadir, para vos, ¿cuál es el juego más accesible que hay? ¿El juego más accesible? Accesible, o sea, que sea más fácil de conseguir. Buena pregunta, ¿verdad? Pues, ¿cuál diría vos? Oíme, desde el momento que senté la computadora ya viene el solitario. ¡No seas tonto, bro! Pero que todo el mundo lo puede agarrar. O sea, pero si una persona no tiene computadora. ¿Qué puede pasar? No sé, mira, verdad. Fíjate que una pregunta, porque ahorita FIFA 2013 es elegido el juego más accesible del año. El premio le ha sido otorgado por facilitar su acceso a los jugadores discapacitados por alguna enfermedad o con una sola mano. Oí, qué genial esto. Permitiéndoles jugar gracias a las opciones de configuración de teclas, opciones de color y contrastes de menú, opciones al ajustar el IA del oponente y especialmente por la inclusión del control completo solo con el mouse. Qué buena noticia, Nadia. Excelente. Realmente, y bueno, aparte de eso, las personas pues que no son gamers realmente, pero que les encanta el fútbol, como nuestros amigos ahorita que están hace un momento, como a Copán Álvarez y toda su camada de buenos amigos, pues no les gusta los juegos, pero sí se compran FIFA. Sí. Por ver si está jugando Honduras, o pues ver los jugadores de por ejemplo, que militan otros equipos extranjeros hondureños, como por ejemplo el Wigan, por en tantos otros que ya ni sí, acuerdo. Sí, la fiebre del Barça y el Real Madrid. Así es. También otros juegos que han recibido menciones especiales han sido el XCOM, Enemy Unknown, Colorblind, Call of Duty Black Ops 2 y Dishonored, que han recibido pues preseas importantes. Qué bonito eso, fíjate, Nadir, qué sí. Bonito. Que es una muy bonita nota a las personas pues que tal vez no tienen una mano por X o Y razón, o tal vez son daltónicos, ponele, o tienen alguna otra enfermedad, pues FIFA es una muy buena opción para que jueguen, Nadir. Excelente. ¿Me traes alguna otra nota, mi buen amigo? Pues fíjate que la nota que se dio esta semana fue que prácticamente la fábrica de PlayStation 2 en Japón. Ay, yo también iba a decir eso. Ha dejado de producir PlayStation 2. Ah, correcto. Y Y también pues por ahí se rumora de que va por el mismo camino PlayStation 3. Y esto lo hacen porque este año van a presentar la nueva consola en lo que es el E3. Mira, parece, yo creo que no. Yo creo que la van a presentar, pero para el próximo año. No, claro, ellos la van a presentar como así como hizo Nintendo Wii U, que la presentó en el 2011. Ajá, correcto. Y en el 2011 la vendieron. Pues. ¿Ve? 2012. La vendieron. Entonces la presentan en el 2013, te dejan picado hasta más no poder, y ya en el 2014 ya la empiezan a vender. Pues. Ahora, las cuestiones es también, ¿qué otra sorpresa nos va a traer una cosa como el PlayStation 4? Yo realmente, pues no sé, tal vez una accesibilidad mayor a internet. También ahorita tengo una nota con respecto a eso, Nadir, de que van a ver lo que es una tecnología anti-segunda mano. Que ahorita Sony Japón se ha tardado en eso. Pues yo la estuve leyendo. Y la patentó. Yo leí la noticia y es totalmente falso. Ajá. Quien lanzó esa noticia fue una tienda que se llama GameStop. Así, porque fue un rumor, correcto. Fue un rumor que ellos lanzaron de que vos comprabas un juego y ese juego solo vos lo podías jugar. O sea, no se lo podías prestar a un amigo. Ajá. Incluso no podías alquilar el juego porque solo una vez que vos metés el juego en la consola... Tiene un acceso de seguridad que solo vos lo puedes jugar. Es una tontera completa para mí. Pero Sony dijo de que ellos en ningún momento habían dado esa, o sea, que ellos no dieron esa noticia, sino que claro, que quien fue que dio la noticia fue esa tienda GameStop. Así que es. Incluso la tienda tuvo pérdidas de miles de dólares porque la gente dejó de alquilar juegos, porque la tienda también se dedica a alquilar. Se dedica a alquilar, entonces la gente dejó de alquilar videojuegos. Y entonces a GameStop le cayó toda la culpa de este rumor y, claro, y PlayStation dijo de que en ningún momento ellos habían formulado esta nueva opción que venía, que incluso ellos lo miraban como adelantarse a hechos de que ellos no han dicho, y que lo más seguro es de que no implementen ese tipo de seguridad en los juegos, pues. Así es, y también recuerden a las personas que tienen un PlayStation 2, como yo tengo el mío guardado, todavía sirve, que lo guarden, no lo boten porque ahora va a ser una reliquia. También se habían tardado en que no producir un PlayStation, ya, pues, pucha, para mí que tal vez que del año pasado o antepasado tenían que haber dejado de fabricar, pero se le ha vendido muy bien el PlayStation 2 a la Sony. Sí, de hecho, yo voy a las tiendas y la gente todavía sigue pidiendo el PlayStation 2. Exacto, correcto, aquí en el mundo se da eso, tienes toda la razón. ¿Qué pasó, flaquito? ¿Y ahora vamos a pausa, flaco? Pucha, flaco, no, hombre, no, fíjate que está buena la nota, flaco, fíjate que vos nos cortás la inspiración. Pucha, flaco. Gracias, flaco, recuerden que están en el Mega Show, donde ustedes, los fans, mandan. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! 冒険だと言われてもいい。今の俺たちが失っちゃいけないものを探し出す。夢の形この腕に触れるまで激しく流れる時の中を弱くさえ待ちきれず明日へ輝きも半分も知らないかもしれないけど止められる理由にはならない。ここにまみれ videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por 99.5 Suprema FM. Nadir Flaco, estamos en la sección de videojuegos y te tengo una buena noticia, Nadir, para las personas que tienen un Nintendo 3DS. Fíjate que podría ser que el Nintendo 3DS podría hacer funciones del Gamepad en la Wii U. O sea, como doble control. Por ejemplo, supuestamente ciertos rumores indican que Nintendo estaría trabajando en convertir el Nintendo 3DS como una especie de mando suplementario, o perdón, supletorio para Wii U, que este haga las veces de controlador oficial del Gamepad. ¿Qué te parece ese rumor? Ajá. Realmente que bueno, fíjate, porque por ejemplo, si vos tenés tu Nintendo 3DS, perfecto, y entonces tenés un control más. Tenés un control más, exactamente, correcto. Entonces, también si no tenés más pisto para jugar con o para comprarte otro gamepad u otro control, pues ya tenés tu Nintendo 3DS. Realmente que bueno, para mí me parece un muy buen rumor, esperemos que sea cierto, porque eso hace la Sony pues con los controles del PlayStation, como la PSP. PS Vita ahora, hoy en día. Ah, sí, PS Vita ahora en día, que sirve como control también de lo que es para tu consola del PlayStation 3. ¿Qué te parece? Excelente. Fíjate que nos dicen en nuestro muro de Mega Show, Nadie, nos pueden buscar pues en Facebook como Mega Show FM, y nos dice nuestro amigo Donny López Ramírez. ¿Alguien me puede decir, porfa, en qué sitio web puedo descargar algún juego de Bleach para PC? Eso está bien macaneado. Esto está difícil, no sale. Aparte. Ajá, dime, perdón. No salen esos juegos, o sea, juegos inspirados en anime. Es raro que salgan. No, si salen montones. Es más, de Bleach hay un montón de juegos, pero lo malo que son japonés. Entonces, la página o búscate un torrent. No, pero ¿qué tal que él sepa japonés? Bueno, está bien, perfecto. Por mí, no digo que no, pues. Pero que se busque un torrent que busca Bleach PC Gaming, lo investigue y lo puede bajar por ahí. Hay un juego famoso, pero es para PlayStation 3, que sale de Bleach, que están en la sección de Arrancar. Pero bueno, a ver, pues mucha suerte, porque realmente no conozco a nadie, por ejemplo, de todos mis amigos o personas que conozco que tengo un juego de Blitz para PC. Es cierto. Francisco Ramírez dice también, perdón por reportarme tarde. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No hay perdón. Mentira. Pero estaba jugando Jericho y me perdí en el tiempo. Me gustaría saber, porque escuché un rumor que van a tirar una segunda parte de este juegazo. ¿Pero de cuál juego? No sé cuál juego me está diciendo, fíjate. Vas a ver. No sé, tal vez si nos puedes postear o que nos llame, ¿A qué teléfono? ¿Nadir, cuál es el teléfono? 2239-5546. Es cierto, que nos llame y que nos diga, pues, cuál es ese rumor sobre los juegos que él está esperando. Fíjate que a mí me parece... Bueno, me gustaría que hiciera eso la Nintendo, fíjate, Nadir, porque... Eso hace poco, eso hace pues con su control viejo del Nintendo Wii, que lo puedes usar en el Wii U pues también. Entonces está bueno tener un control viejo y lo puedes usar. Sí, porque así menos gasto para el gamer, pues, porque si ya lo tenés, ¿para qué vas a comprar algo nuevo? Exactamente, o para que lo vas a botar, pues. Sí. Mucha gente lo que hace eso, pues. Los que son más gamers, como Sergio Vélez, uno de ellos, que los colecciona, que me parece muy, muy, muy, muy bien. ¿Tenés alguna nota, mi buen amigo Nadir? Sí, fíjate que tengo una nota que es más que todo una curiosidad que hicieron pues en los Estados Unidos. A ver. El reconocido y respetado académico de la Universidad de Ciencias y Computación, ajá, John Selly, dijo de que jugar World of Warcraft hace mejores empleados. A ver, ¿cómo es eso? ¿Jugando World of Warcraft? Hace mejores empleados, o sea, el rendimiento el rendimiento de un empleado en cualquier trabajo de oficina o X trabajo que vos tengas, te mejora. O sea, vos jugás World of Warcraft en tu casa y vos cuando vas al trabajo mostrás 100% de tu capacidad. ¡Pah, hombre! Entre más juegues World of Warcraft, más vicioso te vas a hacer. Pues eso fue lo que dijo John Selby, y es un respetado y reconocido académico de lo que es la Universidad de Estados Unidos. Solo que también está la base de una desarrolladora de videojuegos. Oye, seamos sinceros. Decime vos que tengo una cuenta. Me imagino que él tiene sus fundamentos. Claro que no los da a conocer. Tiene que darlo a conocer. Nos dice Francisco Ramírez que dice de Jericho el que estaba jugando. Pues fíjate que no he escuchado ningún rumor de ese. Si va a ser una secuela de ese juego. Fíjate, ¿no has escuchado algo? De hecho, Jericho fue uno de los fracasos en su época de juego. Porque fue. Sí. Fue un juego que, es cierto, fue escrito por... se me olvida el nombre de este escritor que hizo la película de Hellraiser y todo lo demás. Y el juego proponía algo bueno o algo bastante, pero a la hora de jugarlo fracasó. Bueno, sí, realmente yo tampoco no he escuchado muchos rumores de Jericho. Fíjate que haya una secuela. Realmente, como dijiste, pues sí, no era muy bueno el juego, realmente. A mi gusto, sí. no me gustó. Pues volviendo a la nota, yo lo dudo mucho eso. O sea, es como que yo estuviera pegado, vaya, qué sé yo. Bueno, regreso del trabajo a las 5 de la tarde, voy a estar con mi familia, como a las 8 me vamos a jugar, de 8 a 12, ponele, o de 8 a 11. No vas a mejorar mi herramienta porque estoy cansado, pues, vuelvo adicto a eso. Bueno, no sé, realmente tenía que presentar los fundamentos del señor, pues, para satisfacer esas bases, pues. Realmente yo lo dudo, realmente. ¿Vos qué decís? No, pues hay que ver, si lo dice un respetado científico de la universidad, pues algo ha de haber descubierto él. Pues no sé, ¿con cuánto habrá hecho la gente el experimento? Pues porque, o sea, tuvo que haberlo hecho con una N cantidad de empleados. Sí, me imagino que él les ponía un horario. O sea, me imagino que no es que tampoco te vas a enviciar en eso. No, es bien difícil. Porque... No, claro que sí. Pero recordad que tienes que ponerle, por ejemplo, con personas que juegan el videojuego. Tiene que ser experimento con personas que no han jugado el videojuego. O sea, tiene que ver esas dos tendencias, pues, porque si no... No, me imagino que la prueba la tuvo que haber hecho con gente que no juega el juego, sino que lo puso a jugar el juego y vieron el rendimiento, me imagino yo, en el experimento. No, pero también tiene que hacerlo con las personas que juegan el videojuego. O sea, que es un videojuego bien vicioso, Nadir. No, la gente que lo juega, olvídate, esa gente no trabaja. Ajá, exactamente. No, yo tengo varios amigos míos que trabajan y lo juegan y, oíme, se vuelven realmente bien adictos, Nadir. O sea, un juego que te envuelve... Y olvídate de eso, pues es como Diablo 3. Sí. Entonces, no, Nadir. Nos dice el señor Henry José Varela Álvarez, deberían rifar un Wii U, ¿verdad? ¿Vos qué decís, Nadir? Flaco, comprarlo y lo rifamos. Vamos, flaco, ahí está, ¿te parece? No toques a vos. Lo vamos a rifar. Mientras el flaco lo piensa, vamos a una pausa musical. Nadir, estamos por 99.5 Supreme FM. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Oh, Videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show y parece que la rola te gusta bastante, flaco. Y a vos también, Nadir. Sí, flaco. Qué bárbaro, qué amor tenés esa rola. Qué bárbaro, Nadir. Te cuento que nos pueden buscar, Nadir, en nuestro muro de Facebook como Mega Show FM, Nadir. Y nos pueden comentar, perdón, como hace nuestro amigo Martín Mallorquín, que, bueno, se equivocó porque él es uno de los ganadores de los premios de NX, pero todos los datos tenían que postearlos en un mensaje privado, pues, como el ID y el nombre completo, pues. Entonces, solo eso para que estuviera también pendientes. Recordar los teléfonos en cabina, el 2239-5546. Y si una persona nos llama ahorita y nos dice que quiere ir a jugar a INX, le regala una membresía. Ahorita ya. Ya se la regalamos. Perfecto. También nos dice Francisco Ramírez. ¿Ya tiraron la rolita de Juggernaut Perfect Order? Claro que sí. Juggernaut Perfect Order. Ya la hemos puesto. Estoy esperando y como me perdí la primera hora, pues no sé. Ahora, para la people que escribe en esta estupenda página, alguien me recomiende una buena serie X. No, hombre, qué bárbaro, hombre. Qué bárbaro, flaco. Es que son las personas que... Deben salir más, amigos, salgan más. Porque me quedé muy corto en descargas y hay tantas que no he visto. También lo dice nuestra amiga Carmen Álvarez. ¿Me podrían decir, por favor, cómo se llama la canción de esta última pausa, flaquito? Mira, flaco, fíjate que sí, le pegó flaco. ¿Cómo que se llama, flaco? ¿Cómo que se llama, flaco? Es que no, flaco no quiere poner el micrófono, fíjate. Ya lo vamos a decir, buzo ranking, algo así. Sí, ya lo vamos a decir al flaco, ahorita que nos pique, que ahorita. Tenemos al flaco que venga para acá. Sí, se llama Buzo Ranking, la serie de anime. Excelente, excelente. Pues sí, Nadir, ¿me traes más noticias de videojuegos? Sí, fíjate que estaba viendo, pues leyendo la noticia de que el Dead Space 3 viene con todo. Y bueno, si el 1 y el 2 fueron terroríficos, el 3 viene más terrorífico que nunca porque ahora vas a usar lo que es la plataforma Kinect. Y incluso vas a... tenés que... O sea, es un juego totalmente cooperativo. Bueno, está la campaña que vos la jugás solo. Y está la campaña cooperativa. Lo jugás con otra persona. Y lo interesante de todo eso es que en el Kinect vos tenés que ayudar a la otra persona. Y sentís como... Sentís la tensión de que estás como a punto de morir. Porque, por ejemplo, vaya, tenés que estar abriendo una puerta y la otra persona tiene que estar dándole giro giros a una manivela, por darte un ejemplo, y vos tenés que estar pendiente. Entonces sentí la tensión, y lo que Electronic Arts quiere demostrar con este juego es que vos a la hora de jugarlo sudés y temblés. Mira, recordémosle a la gente pues que el Kinect todavía no ha estado desarrollado en su totalidad. Para mí es una muy buena opción para interactuar, pero muchos juegos como los de Star Wars, ¿cuál era el otro? Ah, se me fue el nombre. Pero fíjate que de espadas también lo han mejorado. Por ejemplo, el Mass Effect 3 lo mejoraron. O sea, los comandos están muy bien realizados. Kinect, ¿lo jugado? Yo tuve la oportunidad de jugarlo, por ejemplo, cuando sacas las armas, cuando las cargas y todo. Los comandos pues tienen su... no se retarda pues la acción, pues, sino que es casi inmediata, pues. Me imagino perfecto. Que ya en el Dead Space 3, me imagino que viene... Ya va mejorado. Va mejorado totalmente. Incluso en el Ghost Recon tuvo buena crítica con respecto al control de Kinect. O sea, fue muy bueno. Bueno, qué bueno. Es una muy buena noticia. Para los amantes de la serie Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 3 se estrenará el 8 de marzo. Las primeras copias vendrán con un traje, hoy bien, de Goku para Naruto. ¡Excelente, excelente! Namco Bandai ha anunciado que Naruto Shippuden, es el Ultimate Ninja Storm 3, llegará a las tiendas el 8 de marzo para consolas Xbox 360 y PlayStation 3. Bueno, pues para los amantes de este juego, que hay muchos aquí en Honduras, fíjate. Yo no pensé. Yo tuve la oportunidad de jugarlo y por desgracia solo fue en japonés que lo jugué. No sé si es una versión en Gringolandia o en inglés. No tuve la oportunidad. Me gustó mucho, fíjate, los comandos, pero como no sé japonés, entonces estaba como que, bueno, no estoy en nada, pues, porque no entiendo nada de lo que dicen, pues. Dice el flaco que te va a enseñar japonés. ¿Vos qué? Flaco es todo un maestro ahorita, fíjate. Todo un sensei. Todo un sensei, fíjate. Me gusta, flaco, me gusta mucho. También ha sido una de las alternativas de pelea muy buena, fíjate, a mucha gente le ha gustado mucho lo que es el Ninja Storm 3, 2, y ahorita están con muchas ansias de que salga el 3. Esperemos pues que venga aquí a América. Yo creo que se va a venir. Sí, yo creo que se va a venir. Naruto tiene pueblo en Estados Unidos. No, y en México tiene pueblo exagerado. Bueno, aquí en Centroamérica igual, porque hay una N cantidad de personas que les gusta la serie de Naruto. Bueno, recordad que se pasó por Cartoon Network, sí. Y a mucha gente le gustó. A mí en lo personal me gusta mucho la última, la serie, que el manga ya está a punto de terminar y la serie pues le han dado un relleno. Sí, lo ¿qué? Único malo que cuando tiran la serie para Latinoamérica, por ejemplo en Cartoon Network, la dan censurada, vos. Claro, que vos, o sea, que no pueden añadir, no pueden meter pues tanta violencia o lenguaje obsceno o escena obscena en una serie, Nadir, por favor. ¿Qué te pasa, Nadir? No, yo solo digo. ¿Tenés hambre, Nadir? Sí, flaco, invítanos. Yo tengo hambre también. Nadir, ¿me tenés alguna otra nota más del mundo de los videojuegos? Sí, fíjate que Microsoft tuvo pues un percance prácticamente la semana pasada, porque fíjate que en una armería, o mejor dicho, una fábrica que se encarga de hacer balas, ajá, para una arma, fíjate que tenían lo que era el estuche o la caja de las balas, ajá, venía con el logo de Halo, y las balas se llamaban Halo Points. Uy. Entonces las balas prácticamente pues tenían el logo de lo que era Halo, y inmediatamente lo que fue Microsoft habló con la compañía y los empezó a les dijo, o quitan todo ese producto del mercado o los demandamos, pues, porque prácticamente tenían el logo en las cajas y en las balas, pues, entonces no tenía nada que ver una cosa con la otra, pues. Pucha, y realmente qué raro, una compañía tan gigante, tan monstruosa como Microsoft, no los haya más bien demandado. Sí, no usaron la demanda, sino que solo hicieron como el llamado de atención. Inmediatamente la compañía que hizo estas balas retiró todos los productos, retiró todo. Sí, vale. Y empezaron ya a crear otro nuevo logotipo, pero sí, vos mirabas las letras de Halo, incluso salía el halo redondo y decía Halo Points, entonces las balas pues eran, el logo era un logo totalmente, era una copia de lo que es el logo de Halo. Sí, realmente me imagino que también no los demandaron, porque como las armas es para un público, pues, bueno, bien específico en Estados Unidos. Y fíjate que todo eso se dio cuenta porque un programa que dan en Discovery de armas y todo eso, en Discovery Channel salió la caja. ¡Ah! Entonces inmediatamente los ejecutivos de Microsoft vieron eso y les pidieron que por favor retiraran todo ese producto del mercado. Ah, ya, bueno, está bueno, está bueno. ¿Qué te pasa, flaco? ¿Y que vamos a un corte? ¿Por qué, flaquito? ¿Te fijas, flaco? Ya que bárbaro. Sube de volumen. ¿Cómo te conocí? Como si no lo conociera. Vamos, pues, mis niños y mis niñas, están en el Mega Show, donde ustedes los fans mandan, ya venimos. Amigos de Mega Show,

tiempo volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Flaco, andad de orden con Full Metal Alchemist. Bueno, le recordamos a la gente que venimos gracias al patrocinio de INX, el complejo donde si a vos te gusta jugar paintball, consolas, juegos de PC, incluso cafetería, puedes ir a disfrutar de este completo totalmente lleno de entretenimiento full sano. Están ubicados en la colonia Tepeyac, Avenida Luis Bográn, frente al Hotel Clarion, contiguo al restaurante El Corral, y estamos regalando membresías para que vayan a jugar con un valor de 300 lempiras consumibles. Así es, mis niños y mis niñas, estamos en la sección de anime. También les quiero recordar a la gente que nos está escuchando que nos pueden buscar en Facebook como Mega Show FM, le dan el click en like, y les pueden decir como Robert Adonis Martínez, otra de Full Metal Alchemist Brothers, siempre llevada con esa. Flaco, sos un máster, como de costumbre, flaco, tocando corazones. Nadir, estamos en la última sección de la noche, en la sección de anime. Y aquí les voy a traer, es un top 30, Nadir, de las series animes más esperadas de este año. Pero obviamente solo voy a decir las primeras 5. A ver si puedo, a ver si mi japonés se puede, Nadir. Vamos a ver. Si nos reímos, no te preocupes. Bueno, sí, ya estoy acostumbrado a que rían de mi cara, pues. En quinto lugar está Vivid Red Operation. En cuarto está Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next. En tercer lugar, esa es una serie que, el tercero, es una de las series más esperadas, creo que yo, que es una para las chicas, se llama Tamako Market. Es una de romance. En segundo lugar está Mirimike Tadaima. Y en el primero está el Chihayafuru 2. Esta es una, este es un top que hicieron un sitio japonés llamado Big Globe, o Big Globe. Que dio a conocer pues los resultados más recientes de las series esperadas. Obviamente con mi japonés es de lo peor, de una patada. Flaco está riendo. Una patada a los oídos. Obviamente vamos a postear lo que es el link en nuestro muro de Facebook. ¿Te parece, Nadir? Hacelo, no hay ningún problema. Sí, porque mientras el flaco no se enoje, no hay problema. Sí, bueno, también esperando las películas como de la Dragon Ball Z, que ya viene ahorita. De Berserk. La del Berserker, exactamente. Nadie me trae más noticias. Sí, fíjate que estaba leyendo de que el manga de Deadman Wonderland viene en camino este 26 de enero. Así es, sí, lo dijimos la vez pasada y yo lo voy a leer. Pero fíjate que no sabía de que la mangaka estaba embarazada. Ni yo tampoco, fíjate. Por eso, mucha gente tenía los rumores de que el manga había fracasado o que el manga no había gustado, pero nada que ver. La revista donde se estaba pues publicando reveló de que el proyecto se detuvo, incluso el anime vos lo mirás y solo son 12 capítulos. Sí, solo son 12. Entonces, y después tiraron una ova. Entonces, todo este paro de proyectos se debió a que ella quedó embarazada. Entonces, ahorita pues ya dio a luz y ella ya dijo de que el 26 de enero vuelve a la carga, pero ella ya dijo de que va a ser el último, o sea, va a ser el arco definitivo. Es el final, sí, es el final. Donde correcto. Le va a dar final a la serie y supuestamente viene pues un poco más largo, vienen como más de 30 capítulos. Flaco, te hemos llamado al aire. A lo buenas. Buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Luis Antonio Méndez. Luis Antonio Méndez. ¿Sabías que ahorita ya te agarraste lo que es una membresía para lo que es NX? Ah, bueno. Luis Antonio Méndez, me dijiste. Sí. ¿Me puedes dar los últimos dígitos de tu cédula de identidad? 00. 00. 55. Espera, 00. 3. 3. Sí, 003. Ajá. 55. Perfecto. ¿Tenías algún comentario, Luis? No, que está muy bueno el programa. Ah, ¿y dónde nos llamas? De Mateo. De Mateo, excelente. Voy a escuchar esa serie anime que se llama Deadman Wonderland. No, no la he escuchado. Es buenísima, realmente. Espero que tengas 18 años porque es una serie un poquito bien fuerte. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Bueno, gracias, igual. Sí, a mí realmente, Nadir, me gustó mucho la serie. El final, obviamente, quedó inconcluso, obviamente. Me gustó mucho. Es una locura, pues, hasta cierto punto inexplicable. Pues, como te había comentado, Deadman Wonderland es un parque de diversiones que realmente está pues lleno de presos. Los presos mantienen eso, obviamente están con una condena y tienen que cumplirla, y no es así nomás, pues. Y fíjate que estaba viendo las fotos de la creadora y vos la mirás y no aparenta que es la creadora. Un pan de Dios. Es un pan de Dios, se mira tan linda, o sea, bueno, estuvo embarazada. Y vos la mirás y vos no das un peso porque ella hizo ese manga. Es una locura, ¿no? En serio, es bien fuerte. Es bien fuerte. ¿Me traes noticias, Nadir? Sí, fíjate que estaba leyendo. Bueno, de hecho, como ya saben todos, pues viene lo que es el 30 de marzo, la nueva película de Dragon Ball. Ajá, y fíjate, y fíjate que viene una nueva versión de Chala Het Chala, que es el intro de lo que... Oh, yo te iba a hacer esa nota también, fíjate. Pero fíjate que, bueno, vos sabes que la original es la que a todos nos gustó. Claro, la que pegó. Y ahorita viene una que es una versión como J-pop o K-pop, algo así. Ahí estamos mal entonces. Y es una versión tipo pop. De un grupo, pues, pop de Japón. Y fíjate que yo escuché la versión y no me gustó. ¿Ya escuchaste? Ya la escuché, güey. De hecho, ya la puedes escuchar. Ya está, ya la subieron en YouTube. Ah, no sabía, la voy a escuchar. Entonces, búsquenla por Dragon Ball Z Battle of the Gods o La Batalla de los Dioses. Y sale la nueva canción, pues, de lo que es el... Es la misma letra y todo, solo que el estilo de música cambia. O es un estilo más pop. Así como que estés escuchando, no sé, una rola de Britney Spears, por ejemplo. Nelson Mandela. Entonces la versión de Chala Het Chala que nosotros escuchamos, vaya, incluso la versión latina es muy buena. Muy buena la versión latina. La versión latina. ¿Quién no se acuerda de esa canción? ¿O quién no la cantó, mejor dicho? Claro. El flaco la cantaba en la bañera. Bañera. Qué bárbaro. Y bueno, pues la versión nueva, pues la verdad a mí no me gusta. Yo lo que realmente estoy esperando es la película. A ver, esperemos que la película no sea así como en la rola. Yo, bueno, la voy a escuchar ahorita, fíjate. Y vamos a ver. A ver, bueno, que flaco, no tenía abierto el micrófono, fíjate. Nadie, mencioname por lo menos tres heroínas que vos digas, wow, vamos con esta. ¿Heroínas? Heroínas, sí. Pueden ser principales o secundarias o terciarias, pero vos heroínas. Chavas animes, por decirlo así. Que vos te gusten, obviamente. Aparte del personaje, el guión y todo eso. Pero vamos a un corte, por eso, flaco. Bueno, mientras lo pensás, Nadir, vamos a un corte. Y también invito a la gente que después del corte nos diga cuál es la chava anime que le gustan de los 50 años, o sea, de hace 50 años. Vamos a una pausa musical. Estamos por Super FM, el Mega Show, donde ustedes los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! El peligro viene ya. Y para llorar no es el tiempo ahora. Ya siento subir más y más la adrenalina. Los héroes de la historia seremos. Realidad tu sueño por fin será. Listo estoy para victoria tendré, juega niño, el poder nuestro es, hoy seremos Dragon Ball Z, locura llegar al final y luchar con valor en los campos, deja las flores crecer. Tu destino viene ya. Deberás seguir siempre tu objetivo. Siempre mantendrás en tu alma la esperanza para cumplir todos tus deseos. Combatir el mal es nuestra misión. Con valor debemos enfrentar a todo rival. En el cielo tú verás una luz y la fuerza sembrará en ti. Pelea niño hoy sin temor, el poder nuestro es y seremos para siempre Dragon Ball Z. gran hombre, sé que pronto será. Algo en ti veo que es especial, un poder real. Te convertirás en un gran rival. Aventuras podrás disfrutar. Es un ki tremendo. Así es, mis niños y mis niñas. Qué buena canción que acabamos de escuchar, mi querido amigo Nadir. Este flaco me puso los pelos de punta. Así es, una canción para el recuerdo. Para el recuerdo y uy, qué bueno, fíjate, qué bueno. Recordamos las tardes cuando a las 5 de la tarde nos íbamos todos. ¡Ay! Olvídate. ¿Cuál sí? Ir a comprar tortillas, cuál ir a... ¿Cuál pulpería, cuál jugar? Nada, ni videojuegos, nada. Era, ¿Cuál novia? Olvídate, era la hora de Kakaroto. Nos dice Okama Izumi Marín, una pregunta, ¿han escuchado algo acerca de que se van a hacer la segunda temporada de High School of Death? Ya me aburrí de las OVAs X que sacan, fíjate que no, realmente yo estuve viendo la serie, pues es totalmente exageradamente, ¿verdad? Sí. No he escuchado de una temporada, pero sí de una nueva OVA, creo que va a salir ahorita el 2013. Tengo que eso confirmarlo para el próximo programa, porque creo que se van a sacar una nueva OVA. Nadir, ¿me tenés más noticias? Sí, fíjate que estaba leyendo que de hecho fue una noticia que la cual yo no sabía. ¿Vos viste este anime de Gurren Lagann? Sí. Pues fíjate que el anime que nosotros vimos, pues todavía el manga no había terminado. No había terminado, sí. Pues entonces fíjate que ahorita a través de la cuenta de Twitter del autor Kotaru Mori ha anunciado pues de que prácticamente el último tomo de Gurren Lagann saldrá saldrá pues estamos hablando el próximo 27 de julio. Ya ahorita. Ya este año. Entonces estamos hablando de que, o sea, va a terminar este año, termina el manga y va a terminar lo que es el anime en sí, porque parece que hace falta un pedazo de la historia de lo que es Gurren Lagann. Incluso nosotros no hemos nosotros la vimos que allá por el 2007 vimos que tuvo un inicio y un final, pero realmente ese no es el final, Bob, todavía falta vos. Así es, recordemos que antes de ir a la pausa, habíamos dicho, Nadir, que habías pensado sobre las heroínas de los años, bueno, de hace 50 años a partir de hoy, atrás. Decime alguna que te guste. Por ejemplo, las que se me vienen a la mente sería Serena de la Sailor Moon, Rei Ayanami de Evangelion, y creo que sería Faye Valentine de Cowboy Bebop. Por eso vamos a una llamada por teléfono. ¡Aló, buenas! Sí, buenas noches, ¿qué tal, cómo van? Muy bien, ¿con quién tenemos el gusto? Samael. Con Samael. Pues te cuento, estamos en esta sección de anime. ¿Te gusta el anime? Sí, me gusta. Casi no lo he seguido estos últimos años, pero siempre me ha gustado. Bueno, pues ha pasado casi más de 50 años de lo que es el surgimiento del anime. ¿Me puedes decir cuáles son las chicas que a vos más te gustan del anime? Creo que estoy de acuerdo. Sailor Moon, las chicas Sailor Moon creo que sí me gustaban. Claro, cualquiera. ¿Alguna otra más que te venga a la mente? No sé, Harrison tal vez, no estoy seguro. Sí, pero no recuerdo muy bien. Perfecto. Ya días que no lo sigo. Perfecto, ¿y dónde nos llamas? De aquí, por el anillo periférico. Voy manejando. Viene manejando. ¿Sabías que te acabas de ganar una membresía para ir a NX a jugar? Excelente, perfecto. ¿Me puedes dar tu nombre completo, por favor? Nombre completo, ¿sí? Samael Morillo. ¿Samael? Morillo. Sí. Excelente. Los últimos dígitos de tu identidad. 08. Ajá. 302. Perfecto, Samael. Y a ver, dinos, ¿tenés algo más que compartir con nosotros? Sí, mira, tienen el programa el viernes, repetición el sábado, repetición el domingo. Así es. ¿Cuándo lo van a poner en la web para que lo podamos descargar? Nosotros ponemos siempre los podcasts, ¿verdad? Sí, los domingos. Los domingos son. Los domingos. Así es. Domingos, lunes, por ahí. Muchísimas gracias por tu comunicación. Buenas noches. Vaya. Adelante, buen programa. Gracias.